para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny y Farruko estrenan la cartera. Los reggaetoneros lanzaron el video del sencillo perteneciente al álbum Ganga Lee. En el colorido registro se les puede ver bailando con muchas mujeres para luego volar en una furgoneta, todo mientras disfrutan de un caluroso y brillante día. Asimismo, el escenario cambia radicalmente a la par del ritmo del tema para terminar en una fiesta jamaiquina. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.